Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the 97, it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off we drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now I don't give a fuck about the Hell's Gate, ain't fucking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes going where the cops is, yeah. They at the Dunkin' Donuts, adjacent from the phones whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort. We rented. Son of a gun, I need you cool. Are you cool? Snacks de los Fun Loving Criminals. Me gusta cuando te pones cool, manso. ¿Viste? Cuando sacás, empezás a levantar temperatura, sacás tus mejores camisas, dejás abierto el tercer botón. Y mirá que yo mañana no laburo, así me puedo hacer cualquier cosa. Me da miedo. Con pata de palo sale. Me da miedo. Qué bueno que estuvo el show de Hermanos. Sí, la verdad, y dan ganas de verlos este jueves, sí. A Maquena. Yo se los recuerdo. No los vi nunca. Tengo las entradas todavía. Así que pueden seguir llamando al 4864-0489 o 4866-1095 por Facebook. Entradas para ir a ver a Hermanos de distinto padre y madre este jueves en Maquena. Lo volví a escuchar hace mucho tiempo este disco, de los Fun Loving Criminals, el primero, Can't Find Yourself. Una banda que me gusta mucho. Yo no lo tengo tanto por discos. Yo es el único que tengo, escuché un par más, pero ya la onda es una banda con onda. Hoy me pasó algo. ¿Viste por qué hay bandas con onda? ¿Group? Sí, bueno, y este, armé un bloquecito de bandas con onda. Escuchá, hoy me pasó algo bastante cómico en una disquería, no voy a decir al aire cuál. Fui a comprar un regalo para un amigo de cumpleaños y dije, bueno, le voy a regalar un LP. Bien. Entonces revisé, bueno, como siempre hago, me quedo con 3, 4, 5 separados para después terminar eligiendo. Así que me quedé con uno de los Blues Brothers, una banda que a mí me quedó muy simpática, sí, muy gracia, pero la cual yo no la tengo bastante registrada por los discos, la tengo como en sobre, de compilado, discos en vivo. Entonces lo analizo, lo veo, el disco es importado, está en buen estado, con el sobre interno, todas las cosas que me gustan a mí. Quiero ir a comprar con astilla. Y la parte, el dorso dice, grabado en vivo en tal lugar, sí. Entonces lo tengo ahí, registro esta data y le pregunto al disquero. Mirá, digo, no estoy muy familiarizado con los discos de estudio de los Blues Brothers. Yo no sé si esto es un disco en vivo o es un estudio. O sea, no, no, es de estudio. ¡No! Yo sabiendo ahí, tipo, cuando empezás a decir, bueno, una vez que le quería especializar. Después te voy a preguntar qué querés porque me parece que es la misma que a mí me pasó algo similar. Y le digo, ah. Yo creo que hay que denunciar esos casos, ¿eh? Digo, hay, los disqueros que no son disqueros, hay que denunciarlos. Ah, sí, de estudio le va, porque mirá, yo los tengo más en vivo, viste, los shows y todo eso. Me dice, ¿y qué buscas en Blues Brothers? Me dice, digo, nada, que me divierten y que hagan siempre lo mismo. Bueno, este disco tiene eso, me dice. Es lo de siempre, Blues Brothers es eso. Bueno, está bien, gracias. Igual lo compré, ¿no? Pero te quiero decir, si te agarra medio desprevenido, no lees, te trajo. Sí. Bueno, vamos a escuchar dos temas pegaditos, vamos a seguir un poco con esta onda. Primero, un temazo de una re banda con toda la onda. La banda es Black Grape, es el desprendimiento de los Happy Mondays con John Ryder y creo que estuvo involucrado alguno más de los Happy Mondays, no me acuerdo ahora. Sí, que son Estaba vez, ¿no? Fundamental. El tema Shake Your Money Maker, cool y así, con toda la onda. Y después pegadito del último disco de los Andy Warhols, This Machine, el tema que abre el disco, Sad Vacation. Open it. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Una banda One Hit Wonder fue de los 90, industrial, ¿no? Que gracias a Nine Inch Nails tuvieron sus 5 minutos de fama, ¿no? Que tiene un video hasta segundos. Sí, 25 minutos. Pero yo tengo el disco original, ¿eh? Y lo compré en el momento. Duro, entonces algo. No es el disco más escucho, ¿no? Sony, a ver. No, Columbia, me parece. Bueno, Sony, sí. Para levantar un poquito la noche, ¿no? Antes de despedirnos. Bueno, vamos a hacer de nuevo la invitación. Este viernes invitamos a los oyentes, si quieren acercarse al evento de la entrega de la mención de interés cultural del bicho reactor para la ciudad de Buenos Aires. Va a ser en la legislatura de la ciudad, entrada por Perú 160 a las 18 horas, viernes 18 a las 18 horas. Vamos a ver un evento así más formal, la entrega del diploma, creo que va a ser. Va a haber gente de la radio que va a estar participando, vamos a estar charlando unas palabras. Después va a haber va a estar tocando Body, la Flota Plateada, van a tocar unas canciones en formato acústico. Llevamos el rock a la legislatura. Estamos preparando, ¿sabes que si puedo voy a armar un compilado de temas todos enganchados? Voy a editar los silencios. Por favor, DJ Manso, como en tu cumpleaños la rompiste. ¿Viste? Todo bien, ¿eh? Ahí no pude editar del todo. Bueno, y hay una sorpresita, unos videitos, una cosa así estamos armando, así que los invitamos este viernes 18 horas en la legislatura Perú 160 y así nos encontramos en un lugar y un ámbito diferente y nada, otra excusa para celebrar. Sí, celebrando. Sí, para seguir celebrando 10 años del Bicho Reactor. Martes que viene 500 programas del Bicho Reactor. Hasta acá hemos llegado. ¿Con qué nos vamos, amigo Juan Pablo Astilla Domínguez? El tema se llama Andrés, pertenece a la banda... ¿Andrés? Sí, Andrés. La banda Andrés. L7, el 7, el disco se llama Hungry for Stink, fue el que continuó al disco que nos gusta a todos, que es Bricks Heavy. Y este disco es mucho más pesado, si yo no quise pasar un tema pesado, sino un tema más pancoso, rememorando las mejores etapas de las féminas angelinas. Es ideal para este momento. Es ideal, dale, señor. Bueno, hasta el martes que viene, amigos. Nos vamos con el Seven haciendo el tema Andrés. ¿Qué pasa en la tribu?